Estamos con Laura Iranova, que es protagonista de 9 noches y 10 días en el Abasto Social Club, que es en Yatay 666. Laura, contanos, ¿hubo un texto inspirador para este espectáculo? Hubo un texto inspirador. Queríamos, nosotros somos tres actores, dos hombres, Lino Díaz y Chendo Ortiguera y yo. Queríamos trabajar un trío, algo que nos incluyera a los tres y que nos representara. Buscamos el texto, entre muchos textos que buscamos, apareció Convivencia de Eduardo Robner, hablamos con él. Su obra incluye a dos mujeres y un hombre. Y nosotros le proponíamos cambiarla, pero bueno, a él le pareció que era un clásico de él, que adaptarla era hacer otra obra. Así que bueno, nos fuimos de ahí con la idea de la necesidad de escribir algo que directamente tenga que ver con nosotros y que podíamos hacerlo. Somos actores, trabajamos mucho con ideas, entonces era nada más cuestión de sentarse y ponerse a escribir, y eso hicimos. Perfecto. ¿Y desde cuándo se conocen? Nosotros nos conocimos los tres en un taller de entrenamiento con Gabriela Iskovich, y allí ya surgió la necesidad de hacer algo entre nosotros, y desde hace 2 años estamos trabajando en un curso de dramaturgia y actuación con Martín Flores Cárdenas. Y bueno, este curso de dramaturgia nos impulsó y nos dio herramientas como para escribirlo, además de actuarlo. ¿Quién es Martín Flores? Martín Flores Cárdenas es un director y un dramaturgo muy joven. Yo creo que es uno de las promesas hechas realidad de la escena argentina. Ahora está en cartel con dos obras, con Matar Cansa y con Mujer Armada, Hombre Dormido. Dos obras muy recomendables. ¿Y él cómo formó parte del proceso de creación o cómo se incorporó? Principalmente alentándonos a hacerlo. Como, bueno, es posible, no hay que esperar a que un director te llame para un proyecto, sino como actores hay muchas cosas que uno puede tomar para ponerse a escribir. Y él, bueno, nos asesoró y estuvo a nuestro lado en cada instancia del proceso, tanto en la dramaturgia como en la dirección. Es una obra muy sencilla, es un relato a público, una historia que se relata a público. Sí, es muy fresca, digamos. ¿Eso estuvo planteado desde la estética planificado o cómo fue apareciendo? Sí, nosotros nos surgieron muchas anécdotas personales que quisimos meter en esta historia, pero porque la historia lo permitía. Entonces hicimos un relato a público que yo creo que la característica principal que tiene, además de ser fresca, porque son tres personas muy comunes, muy reconocibles, es que es muy sincera. Es una obra muy sincera que habla de cosas que nos pasan a todos o nos pudieron haber pasado a todos, o a un amigo o a un familiar, y eso es lo que lo hace una obra sencilla, muy muy amigable. ¿Y cómo hacen para mantener entonces, porque con relato a público, la atención, ¿no?, de ese espectador? Bueno, nosotros miramos al público a los ojos. Hay luz de sala cuando, más allá de que hay un clima creado, hay luz de sala, se ve a la platea, es una sala chica, y nosotros miramos y contamos esta historia mirando a los ojos al espectador. Y eso es muy interesante como ejercicio. Es difícil, es muy difícil de sostenerlo, pero bueno, con el correr de los ensayos y de las funciones ya con público lo fuimos adoptando, y se convierte en una experiencia tanto para el actor como para el espectador, que después te devuelve cosas muy lindas, porque al mirarlo a los ojos se producen, uno toca fibras muy íntimas en el otro. ¿Podés decir que cuesta sostener una obra independiente en cartel? Sí. Cuesta, pero nosotros como grupo y justamente con Flores Cárdenas decimos que en el teatro off hay amor, cosa que a veces falta en el teatro comercial, donde se ve más el dinero. Nosotros, digamos, nos manejamos con mucho amor al proyecto, que es un proyecto propio, y sí se pueden hacer las cosas, o sea, se puede sostener siendo creativos, buscando maneras de comunicación, formas. Si uno tiene un material en el que confía, es posible. Bueno, por último, Laura, te quería preguntar si tenés una ofrenda urbana para hacernos. A mí me gustan mucho los picnics y son muy inspiradores para mí. Cada vez que lo puedo hacer, los fines de semana, salgo a algún lugar al aire libre, ¿no? Puede ser el Parque Rivadavia, que es un parque que está lleno de árboles, y entra un sol y unas imágenes de las hojas. En cada estación del año es muy lindo. mantel en el pasto, donde está libre de perros, comidita y quedarse ahí horas ociosas mirando a la gente. Hay siempre gente muy estrafalaria, hay muchos locos lindos. Te en llevas el parque. Muchas ofrendas creativas. Sí, sí, sí, me llevo muchas ofrendas. En ese y en otros lugares también lo suelo hacer. Bueno, entonces, para ver 9 noches y 10 días en el Abasto Social Club. Esto es en Yatay 666. Muchas gracias. Los sábados a las 21 horas. Me olvidaba lo más importante. Sábados a las 21 horas. ¿Cuándo y dónde? Perfecto. Bueno, hasta luego.